punta de diamante. El concreto reblandece y su punta no se talla, más allá de lo ya tallado. El concreto reblandece ante la perseverancia con pilares de conocimiento y evolución. Punta de diamante comprimida por gravedad. Punta de diamante con reflejos azules del abismo, densidad. Punta de diamante que no te rompes en tu esencia, que no rompes tu estructura, que no rompes tu camino, solo sigues los dobleces del espacio por gravedad generados. Escalona tu camino, escalona tu marchar, escalona tu objetivo, escalona al continuar. El concreto reblandece y su punta no se talla, más allá de lo ya tallado. El concreto reblandece ante la perseverancia con pilares de conocimiento y evolución. Punta de diamante con tintes de pétalos y espina. Punta de diamante con tintes y brillos que reflejan una gigantesca densidad. Punta de diamante que no te rompes en tu esencia, que no rompes tu estructura, que no rompes tu camino, solo sigue los dobleces del espacio por gravedad generados. El concreto reblandece y su punta no se talla, más allá de lo ya tallado. El concreto reblandece ante la perseverancia, con pilares de conocimiento y evolución. Piqueo.